gracias por amar la música tropical. Un abrazo, Pastor. Hoy quiero escuchar las palabras que me hagan sentir que todo lo que viví hasta aquí no fue solo un sueño, que todo lo que pasé, lo que sufrí, lo que lloré, me dieron las fuerzas para seguir sin miedo. Hoy voy a escuchar muy dentro de mí la voz que hace tanto tiempo estuvo dormida. Más allá siempre hay algo, más allá es el momento, más allá están tus sueños, el creer en ti y volar, volar sin miedo. Más allá siempre hay alguien que confía en silencio, que no tiene prejuicios y te brinda su apoyo en todo momento. Vaya saludo enorme para mi hijo Gabriel. Un abrazo eterno. Gracias por compartir esta locura. Gracias. ¡Te amo! Hoy voy a escuchar las palabras que me hagan sentir que eso que viví hasta aquí no fue solo un sueño, que todo lo que pasé, lo que sentí, lo que lloré, me dieron las fuerzas para seguir sin miedo. Más allá siempre hay algo, más allá es el momento, más allá están tus sueños, el creer en ti y volar, volar sin miedo. Más allá siempre hay alguien que confía en silencio, que no tiene prejuicios y te brinda su apoyo en todo momento. Gracias, viejo, por compartir esto conmigo. Gracias por tantos momentos vividos. El agradecimiento eterno, Pastor de los Santos.